encontré aquel amor. Sus ojitos me hechizaron y su boquita me enloqueció. ¿A dónde va la reina de mis sueños? La que buscaba con todo mi corazón. ¿A dónde va la reina de mis sueños? Bella mujer, dame todo tu amor. ¿Y dónde estás? Que te busco y no te encuentro, amor. Dame tu amor, hermosa flor, tú eres parte de mí. Dame tu amor, hermosa flor, sin ti no puedo vivir. ¿Pa' qué baile con qué? Encontré aquel amor, sus ojitos me hechizaron y su boquita me enloqueció. ¿A dónde va la reina de mis sueños? La que buscaba con todo mi corazón.